Sí. Dios. Buenas tardes, por decir. Buenas tardes, bienvenidos. Como os habéis podido dar cuenta, hemos comenzado con problemas en la microfonía de Radio Mai. Pero bueno, solventados estos, no queda otra cosa no más que saludar a Casimoto. ¿Qué si es lo que nos hemos encontrado ahí? Si nuestro no sería Senderos del Rock. No, bienvenidos al riguroso directo de Senderos del Rock. Tengo que reconocer que en 23 años, más de 23 años que tenemos en línea, o sea, al aire con todos vosotros, es de las primeras veces que me pongo nervioso. Estaba nervioso. Tenemos dos bandas invitadas. Y no funcionaba ni un micro ni medio. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí estamos, buenas tardes. Buenas tardes, ya está pequeño Tanaco. Evil Essence, la esencia del mal. Hoy empezó el programa haciendo el bien. Pero el problema no es de la microfonía. ¿El qué era el problema? El problema no es de la microfonía. El problema es de los zarpas que tocan y que no tienen que tocar. Claro. Es el problema de la radio libre de siempre, que siempre hay un zarpas que toca lo y que no hay debe. Que tocar. Lo que no debe. Y luego lo dejan y el que venga atrás, que arre. Ese es el puto problema. Pues han tocado una palanquita de las 25.000 que hay, pues hasta que hemos detectado qué palanquita era. Que encima pone no tocar. Exactamente. Donde pone no tocar, pues ahí. ¡Pumba! ¡Ahí! ¡Aquí vemos no tocar! ¡Soy el listo de Radio Mai! ¡Hala! Venga, pues nada, que problema resuelto. Empezamos, no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. We'll be right back. tal como decimos todos los sábados de inicio y tal también como reza este primer tema del debut en solitario de Beat Byfer, Welcome to the show. ¿Cómo está el abuelo, eh? Sí, señor. Joder. Impresionante. Bienvenidos al espectáculo del rock and roll. A estas dos horas que abrimos con el primer disco del vocalista de Saxon en su primera aventura como solista después de casi cinco décadas de carrera con la británica banda del Águila de Acero, School of the Hard Knocks, que es el título de ese primer disco, haciendo clara referencia a la calle, como la escuela que te curte a base de golpes, la que formó a toda la legión de metaleros de la vieja escuela y que con el tema de inicio de este debut nos da la bienvenida a la vida, al día a día y a la cruda realidad, al espectáculo del rock and roll, grande como siempre, un icono del heavy metal como es Beat Byfer. Lo que me ha alegrado, de escuchar el disco, porque es un discazo como la copa de un pino. Pensaba, tío, que te habías alegrado de que se funcionaran los micros al final. De eso me alegró al final. Eso te ha alegrado más. Porque el ratito inicial las he pasado. La mala hostia que se le pone a uno y el sofoco que te pegas, ¿eh? Sí. Todo sí. Por la gracia de alguna desconsiderada. Así es. Bueno, pues nada, vamos, ya estamos al lío. Tenemos ahí la entrada del el hall de las dependencias de Radio Mela. Tenemos petao con la gente de Lira Morten, Hunting Dats. Está de gente eso. Hay hasta gente que viene de Híjar. Claro, tío. Qué ascazo. Yo no, que soy de San Pedro. Qué cosa. Sí, señor. Y hemos tropeado al hombre, ¿eh? Una jana, macho. Bueno, Casimoto, vamos a recordar. Opa. Ese número de teléfono, please. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline. O bien, la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que hoy ha estado haciendo el bien y que lo tengo aquí a mi zurda. No, llevo haciendo el bien un montón de días. Sí. Que llevamos 15 días con Google y las putas madres que los parió a los de Silicon Valley. Bueno, asaltomatarradiorock.com, superando todos los problemas y siguiendo emitiendo en directo 24 horas al día, los 365 días del año. Más de 60 programas, entre ellos este que estás escuchando. Muy y bien. Saludamos también a la tribu Ternasca, que hoy hay un montón de gente. Me he puesto a calentar el chat exclusivo de la tribu Ternasca en WhatsApp. Y tenemos ahí al Lokis, tenemos a Rubén, tenemos a Des, tenemos a más gente, a Charlie Rock and Roll, a los Copi, para tenemos a Silviña, que nos ha pedido una canción para ella y para la Eli por el Día Internacional de la Mujer, que será mañana. Se la pondremos. Tenemos a Locupi, una foto del Des, y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Que hay más gente. Sí. Eduardo. Eli, que también está escuchando. Correcto. Y Des que ponía que estaba intentando conectarse, que ahora ya está escuchando. Hay que darle caña, dale. Señor caña. Armero, dale caña, dice. Ahí vamos. Recuerda que si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien, ahí está también nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el enlace a la página de este hombre con el podcast actualizado. Y la tuya. Claro, es de todos. Para que puedas escuchar el programa tanto en streaming como descargártelo en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche in the Witching Hour, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Ahora respiro. Y échate un traguito que te lo has ganado. Vamos, 6 años han tardado nada menos los suecos Wolf en dejarnos nuevo disco. Y la espera ha merecido la pena, sin duda alguna. Los seguidores de la banda, entre los que me incluyo, sin duda estarán satisfechos del resultado en lo que es el octavo trabajo de estudio de la banda. Un disco donde mantienen su característico sonido y al que han dotado de una variedad que se agradece sin duda alguna. Feed the Machine, alimenta la máquina. Dale. Eso voy a hacer. Que si no, no chuta. El título del disco que verá la luz el próximo 13 de marzo con su sello de siempre, que es Century Media. Posee auténticos himnos metálicos, temas contagiosamente pegadizos, otros característicos del sonido Wolf con riffs galopantes y algunos con melodías realmente oscuras. Uno de los temas que podría englobar todas esas características en una podría ser este Devil in the Flesh, ese diablo en la carne, en la chicha. En la chicha, ¡ah!, chicha de la buena. Y que es el tema que os dejamos como adelanto del que va a ser el nuevo trabajo de los suecos Wolf. Que además vamos a dedicar a una nueva oyente. Saludamos primero a Saruka y un cariñoso abrazo. Mándale un besazo a Isa Mero. Con lengua y todo ahí. No, con lengua. Hostia, no. Qué puto animal. Eres un Howard Stern burdo, burdo y malo. Venga, que nos vamos Isa, por este rodillo. Isa, esta canción para ti, sin lengua, no te preocupes. Lobo, lobo, Wolf, desde las tierras gélidas de Suecia. Feed the Machine incluye temazos como este Devil in the Flesh. Devil in the Flesh es el título del tema que has escuchado incluido en Feed the Machine, el título del nuevo trabajo de los suecos Wolf, que es lo que acabas de escuchar. Y bueno, desde Massacre Records recibimos un trabajo de auténtico hard rock and roll, sin gilipolleces. Tres tipos enchufados con sus guitarras directamente a su amplificador repartiendo cera a diestro y siniestro. Los suecos Pain City se han currado un disco enorme, 12 temas que son una auténtica patada en los cojones. Un disco que si no te hace mover el esqueleto es que estás muerto. Oye, no lo quiero escuchar. Okay. Si me va a pegar una patada a los huevos, paso. O que no tiene sangre en las putas venas. Rock and Roll Hearts es el título del que hace el tercer disco de estos tipos. Un disco, un trabajo que se ha grabado en los estudios Fredman. En los estudios. En los estudios. Estudios Fredman de Fredrik Nordström. Y que ha sido grabado, mezclado y producido por el gurú sueco. Un tema que puede chequear perfectamente tu estado de salud, además de demostrar la actitud de estos tiparracos, es I play my guitar when I want. O sea, que el tipo toca la guitarra pues cuando le sale los cojones. Exactamente. Y me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien. Mayormente que lo haga cuando le toque tocar en el concierto, ¿eh? Claro. Más vale que le salga los huevos ahí, porque si no, mal plan. Si no, para cobrar. En el estudio de grabación se puede arreglar, venga, pues tómate un descanso. Pero en el directo ya, chato. Chungo. Más te vale que te salga de los huevecillos. Bueno, faltaría más, por favor. Y bueno, estos suecos tocan la guitarra cuando les placen, pero cuando lo hacen nos hacen gozar como auténticas perras del infierno. Así son los suecos de Pain City, que pone el Kashimoto ya mismo y que suenan así. Pain City, Zaragoza, pues, ¿no? Correcto. Bueno, o sea, lo teníamos este rock and roll duro, de los alemanes Pain City. Impresionantes, bueno, perdón, alemanes no he dicho suecos. Buenismos. ¿Qué te ha parecido? Buenismo. El que no mueva el body con esto, no tiene sangre en la vena, no está vivo, no existe. Ni cerveza ni nada tiene. Nada. Bueno, pues a la... Al tema de los besitos nos han mandado desde la tribu Ternasca, nos han mandado un audio nuestra amiga Saruki, que lo va a poner al menos desde aquí porque merece la pena ponerlo. Venga, súmeme la pista aquí, que lo ponemos. Oye, soy la Isa, que a mí los besos con lengua, ¿eh? Hombre, heavy hasta la muerte. Y al novio también, da igual. Aquí no hacemos distinción de raza ni sexo. ¿Cómo que? ¿Somos heavies o qué pasa aquí? Nada. No te lo decía yo, lo ves, claro, pues es que joder, es que no. Aquí el pequeño Ternasco se malarma con cualquier cosa. Que la gente se apunta a un bombardeo. Que la gente se apunta a un bombardeo. Claro, pues el Armero dice que lo besó con lengua, pues el Saruki dice que sí. Y el novio también. Que pues, queréis besos con lengua, la voy a meter hasta el garganchón. Tenemos aquí a los amigos, a las amigas. ¿Sabéis lo que es el garganchón? La parte abajo de la garganta. Debajo, a la altura de la nuez, más o menos. De todas maneras, que si de tenemos. Donde se cogen los pollos. Si tenemos mucha demanda de besos con lengua, tenemos todas las amigas estas de la Silviña en la granja. Que dan unos lengüetazos. Ay, sí, que uno, dan unos unos besos de vaca que. Así que y encima dan leche también. También. Lo tienes si todo. Supieran cocinar, me casaba. Ya te digo. Bueno, vamos con más cosas. Unos tipos igualmente enérgicos que estos Painsire, pero que distribuyen esa energía en unos registros de forma totalmente diferente, son los madrileños de Coffin, que se han marcado un segundo trabajo de auténtico lujo, una auténtica maravilla del metal más melódico. Un álbum titulado Requiem, que verá la luz el próximo 13 de marzo de la mano del sello At Gates Records, y que son 10 temas, con unas guitarras potentes y metálicas, una base atronadora y sobre esta, unas melodías deliciosas. Como adelanto, os dejaremos un tema como este Back to the Light para disfrutar la inminente salida de lo nuevo de Coffin. Vuelve a la luz. Madeleine, ve hacia la luz, yo te lo mando. I'm Bueno, pues ahí lo teníamos, Back to the Light, retorno, vuelta a la luz, de, ¿esto está incluido? Es muy fácil, le das al interruptor y haces Back to the Light rápido. Back to the Light, constantemente. Back off. Bueno, ahí lo teníamos, esto está incluido en Requiem. ¿Sabéis cuántas cucarachas hacen falta para encender una bombilla? Venga, sorpréndenos. No se sabe por qué se esconden. Bueno, pues esto estaba incluido en Requiem, que es el segundo y último trabajo hasta la fecha de Coffein. O sea que no es el debut. No, no es el debut. Correcto, no es el debut. Veo que me lo vas pillando. Y esto verá la luz la semana que viene de la mano de Artgaze Records. Y bueno, vía Tributer Nazca nos pide nuestra amiga Silviña, que nos comentaba algo con relación a los besos exfoliantes de las vacas. Sí. Además de cocinar, dar leche. Y cuando te dan un beso de esos de vaca, y hacen la relación de exfoliante, pero bien, ¿no? De una tacada, ¿sabes? te exfolian. Te exfolian, te exfolian la jeta. Bueno, o donde te chupen. Te hacen una exfoliación corporal. Bueno. Que si quieres ir depilado o depilada, pues ya sabes. El caso es que vía tribu pues nos piden algo de Dúnedain. Sí, nos ha pedido Silviña, dice, porque como mañana es el... Yo no sé por qué. El Día Internacional de la Mujer. No sé qué tiene que ver Dúnedain con el Día Internacional de la Mujer, pero el caso es que nos y ha más pedido... más cuando no me piden ningún tema en concreto. A ver, sí, no, sí, dice... El tema es que le gusta a ella y le gusta a Naeli, dos de nuestras pequeñas ternascas. Dice que seguro que también a todas las chicas de la tribu ternasca. Correcto, correcto. Pues, venga, pues. Aquí los deseos de las ternascas son órdenes. Orden, son órdenes. Son Somos órdenes. Orangutanes a vuestro servicio. Correcto. Fox Terrier. Bueno, pues lo vamos a extraer de aquel trabajo que, bueno, que yo no sé si tendrá relación con las mujeres, pero se llama Mágica, que si le cambias el acento... Mágicas, ser, son mágicas, mágicas todas. ¡Ay, qué mágicas, mágicas que sois! ¡Mañas mías! Un álbum que se grabó en el año 2012, y han pasado 8 añitos de aquello, y en donde venía un tema que te pone el armero desde su portátil y que llevaba por título Por Siempre, y que suena así. Así que para Silviña, todas las chicas de la tribu de Ernasca... Para siempre. Para siempre. Eso es. Bueno, pues ahí tenemos Dúnedain. Para, que es para siempre. Yeah.

Sirenas es el título del tema que acabas de escuchar y que, como habréis podido comprobar, no tiene nada que ver con el Disney, ni las sirenitas, ni su puta madre. O sea, son otro rollo de sirenas las que vimos por la City de vez en cuando, ¿no? Digo yo, bueno, pues no me dejéis solo, que tengo aquí el estudio lleno de peña rodeándome y parece que estoy hablando solo. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. A ver, acercaros. A ver, son micros unidireccionales, así que... El morro a la alcachofa, si no, no se os va a oír, ¿vale? Tú cuando eso le coges el micro aquí al colega y lo compartís. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Quillo? Muy bien. Aquí tengo al tocayo, Antonio. Antonio Conté. Antonio Conté, ¿qué me ibas a contar? Bueno, pues yo toco la batería. ¿Qué contaste? Yo toco la batería. La batería. Con esta banda. Y bueno, y presentaros el resto, venga, por favor. Pues el siguiente, mi amigo Sergio, vocalista. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Carlos, uno de los dos guitarras. Uno de los dos guitarras tenemos aquí. Charlie, el bajista. Así aparentemente parece el joven de la banda. Parece. Parece. Porque, claro, parece. Te he hecho una banda que a mí me tenéis muy descolocado. El joven está aquí, el Carlos. Y yo soy José María, el otro guitarra. Y José María, el otro guitarra. Pues buenas tardes, bienvenidos. Lo primero, felicitaros por un trabajo contundente y que está realmente bien, tío. ¿No? Muchas gracias. Bueno, a ver, Lira Morten, una nueva banda que viene a presentar su álbum debut, pero que no estamos ante unos chavalillos precisamente. Aquí se peinan canas, bueno, algunos no. Y. Yo no peino nada. De hace tiempo. Bueno, digo, yo tengo 18. Déjate de historia. No, yo también los tengo cumplidos, ¿eh? O sea. No, como has dicho antes. Contándose un poquito cómo se forma la banda, pues se aprecia que todos aquí presentes tenemos un pasado más que considerable, ¿no? De forma previa a esta nueva aventura que es Lira Morten, ¿no? Sí, bueno, como veo que todos me señalan a mí, ya contesto yo. Venga, sí. Es que tú has estado, yo creo que tú has estado muy callado todo este rato porque te iba a tocar hoy ahora pringar, ¿no? Bueno, pues Lira Morten empieza, o sea, yo conozco a Tony, el batería, uh-huh. Allá en los 90, cuando, bueno, lo conocía de antes, pero empezamos a tocar juntos, el típico sueño de, hola, ¿tú sabes tocar la guitarra? Sí, si me pillo una batería, hacemos un grupo, pues venga, va. Y a partir de ahí, pues llevamos toda la vida tocando juntos, en varias formaciones, con varios grupos y tal, hasta que llegamos a Lira Morten. Se nos unió Carlos en un grupo que antiguamente teníamos que se llamaba Brook. Brook que ya dio un poquito de guerra ya, ¿eh? Es un nombre conocido, a mí me suena mucho. Sí, bueno, Brooke, hicimos... ¿De hacer de por las ahí? Montañas. Las montañas, claro. Hicimos nuestras historias por ahí, por Barcelona y tal. Dale la cerveza a este, por favor. Cuando vayáis a hablar al micro. Escucha, si no, escucha, hay un micro ahí haciendo la pingoleta. Ah, sí, o sea, ¿verdad? Que si le pones el micro a ese hombre y ese micro al otro. Ah, correcto. Ahí habrá alcachofas para todos. Es verdad. Donde no hay, no se puede sacar. ¿Donde hay? Es que no hay como tener un técnico. No hay como tener un técnico aquí. Muy bien, pues lo dicho, estábamos hablando de Brook. Sí, bueno, fue un grupo que no llegó muy lejos por circunstancias que no vienen al caso. Y entonces yo ya hice un parón. Tony fue por su lado, yo fui por el mío. Y al cabo de unos años conocí a Sergio. que él estaba en otra banda, estaba... Leante. Estaba en otra banda y me lió. Me empezó a calentar la cabeza de vamos a hacer algo, le enseñé los temas y tal, le gustaron y tal. Y bueno, a partir de ahí volví a retomar el contacto con Tony, llamamos a Carlos y bueno, eso fue un poco el inicio de lo que fue, de lo que es Lira Morten ahora. Es mucho más extenso, pero no voy a extender. ¿No? Y el, el bajista, chistes aparte, luego vino después, ¿no? Lo encontramos por ahí. Lo vimos, tío, sí. Lo que lo explique, que lo explique. Y, dime, dime. No, no, bien, bien, bien. Sergio. Era Sergio, Carlos, Charlie. El Sergio estaba para allá, vale, venga, que es que yo ya me pierdo, tío. No, es que tengo una edad ya. El Sergio es el vocalista, el... Carlos. Guitarra solista. Bajista, Charlie. Claro, sí. Carlos, Charlie. Pues es que no dejaste lo mismo, ¿no? No, venga, muy bien. Venga, va. Cuéntame. ¿Cómo entró Charlie? Ay, el bajista, bueno, y... Por internet, esas por cosas. Internet, de, esas cosas en el Badoo. Rebuscando por ahí. El Badoo, necesitamos un bajista guapo que. Bueno. Que nos traiga la chati. Porque. ¿No? Más o menos, más o menos. Te pusieron un piercing ahí en la ceja y un remache, a un remache. Bueno, a ver, el nombre de la banda, Lira Morten, que viene del latín, si no me equivoco, y que viene a decir algo así como la muerte de la lírica o de la canción. ¿Qué os ha llevado a ponerle a la banda un nombre tan específico, tío? Tan chungo, ¿no? La muerte de la canción, tío. ¿No? O la muerte de la lírica, no sé... ¿Qué hay detrás de este nombre de Lira Morten? ¿Por qué? Realmente está inspirado en una constelación que hay real que se llama Lira. Es que yo la astrología la tengo un poco pez, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Hay una constelación real que se llama Lira y viene de una historia de la antigua historia griega. Que era sobre la lira de Orfeo, ¿no? Que era una lira que... Ah, la lira, vale. El instrumento. El instrumento musical. Sí. No, que está bien, que está bien, que se lo oye bien, se lo oye bien. ¿Lo chupo? Eso ya es a gustos, ¿eh? No, para los chupamientos, las vacas de Silviña. De todas maneras, tenemos por ahí unos cascos que también, que si se nos los ponen, pues se oirán mejor, ¿eh? La lira de Orfeo decía la historia que encandilaba a todo el mundo con su música y tal, pues nosotros hicimos el símil con la música metal, ¿no? Por la edad que tenemos y tal, pues... Todavía. O sea, vamos, no, que el concepto que tenía yo era totalmente equivocado. Básicamente. Bueno, lo que sé, pero ahí lo he tirado, ¿no? Sí. A mí me entrañaba dudas. Así que aquí tenemos a Pequeño San, que nos trae unos casquitos para las orejas del personal, para que más o menos pues sepan si están escuchándose o no se escuchan. Lira Morten, la lira, o sea, que tiene el nombre connotaciones mitológicas. Cosa que tampoco se aprecian mucho en las letras del disco, que luego vamos a hablar de ello. Antes de nada, aunque la banda ya suma unos añitos, y me refiero a la edad que tenía ya, porque no soy unos chavalillos, y las influencias siempre están ahí en un sonido muy tradicional dentro del metal, también cabe destacar que estamos ante un sonido igualmente muy actual. Muy alejado de aquellas producciones firmadas en los 80 que podían ser muy buenas si estabas arropado por quien debía. Ajá. O muy paupérrimas, que las había también. También. ¿Cómo encaró la banda Lira Morten en la búsqueda de ese sonido que poseéis? ¿Era algo que teníais claro o surge de forma natural? No, siempre nos ha gustado el sonido contundente. También tenemos... nuestros gustos son evidentemente gustos clásicos. Pero sí que a lo mejor te gustan también bandas de thrash metal o de gente que tiene así un sonido quizá más duro. Pero siempre con una melodía ahí que, exacto, esté presente, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto grupos como, por ejemplo, que pueden ser... Siempre ponemos el mismo ejemplo porque es muy claro. Como Acet. Correcto, sí. Que tienen un sonido ahora con muy poderoso, Millo, muy heavy, muy muy actual. Claro. Un sonido muy heavy, clásico, pero es actual. Que han sabido renovarse. Claro, es lo que nosotros buscábamos, que fuera un sonido... netamente clásico, que sonara heavy clásico y dijeras, ostras, pero que el sonido fuera actual, no sonara a un disco de los 80, sino que sonara un disco del 2020. Luego, o sea, también muy importante para ello es la gestión de ese sonido, habrá sido, pues no sé, el dónde, cómo se ha llevado a cabo, dónde se ha grabado el disco. Bueno, sobre todo que tenemos la suerte de que aquí el amigo José, el guitarrista, es técnico de, bueno, ha estudiado técnico de sonido y el tema de las guitarras y tal, de los sonidos y tal, él lo tenía muy claro. Entonces él se sentó con el técnico de estudio y le dijo, mira, por aquí no, por aquí, por allí, por aquí. Bueno, vamos, que lo cuente él. Tú ya tenías claro por dónde tenía que ir el sonido de la banda, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos comentado entre nosotros ya y teníamos claro que queríamos que sonara a un sonido actual sin perder la esencia clásica y bueno, sí, con ese sonido contundente. Con las tecnologías que hay hoy día, pues es no, fácil, resultó, ¿no? Muy, no resultó nada difícil. Tener unas horitas nada más, busca para aquí, busca para allá. Sí, sí. Y bueno, y ahí está, hemos quedado muy contentos. No, la verdad, la verdad es que el resultado es cojonudo. A mí me ha gustado mucho, me ha sorprendido el disco, ¿no? Porque, a ver, con tanta oferta que hay que escuchar de todo, escuchas un disco tan, bueno, bien grabado. Hoy en día cualquiera en su casa puede hacer una grabación de puta madre. Este mismo, ¿dónde está grabado? Este está grabado en los AX Studio, en Barcelona, en unos estudios que hay en Sants. Bueno, igual en el mismo en el que graban Alianza, por ejemplo. Esos tiparracos que tenéis por Barcelona, mala gente, chungo, ¿no? Mala gente. Los borrachos aquellos, ¿no? Bueno, Crisis también graban allí, ¿eh? Crisis también, ¿no? Sí, sí. Otros tampoco que no les va la fiesta, sí. Bien. Pero qué grandes trabajos. Alianza, no es porque haya alguno parado, ahora que no nos escuchan, que están por ahí, sobre todo han tenido una evolución muy... Dímelo a mí. Muy característica y muy buena, tío. Yo era el primer cantante de Alianza. El primer cantante, ¿no? No, jodas. Pues tú no llegaste a venir aquí, ¿eh? Vinieron no, ya no. El segundo. No, porque... Mira que llevan tiempo viniendo, yo ¿eh? Yo solo grabé la primera demo con sí, ellos. Sí, por eso, porque el primer disco ya estuvieron aquí presentándolo, o sea que tú eres antiguo en Alianza. Vaya. Ya te digo. Bueno, ¿qué tiempo se ha llevado? ¿La producción ha estado corría a vuestro cargo? Imagino que teniendo estudios de sonido y tal, pues te habrás hecho cargo tú, ¿no? Personalmente del tema esto. ¿O me equivoco? Contarme un poquito. No, bueno, la producción la hizo directamente Oscar, que es el dueño de los estudios de AX. Y bueno, lo que sí que le explicamos lo que queríamos. Y bueno, fue muy fácil entendernos con él, porque realmente, aunque él toca temas más extremos, de metal extremo, bueno, realmente hablamos y decimos, mira, queremos que suene así, así, retoca esto, retoca aquello, un poquito, nada, le dimos cuatro tintes y enseguida él pilló el concepto y quedó clarísimo. ¿Nos dio algún consejo que repercutiera en alguna variación final en el disco que os dejaste llevar o no? Sí, sí, sí, evidentemente él nos daba su punto de vista y hubo cosas que retocamos allí in situ y sobre bajo todo en temas de ejecución. Que siempre es un enriquecimiento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Siempre viene un ojo externo, ¿no? Claro, un oído de fuera, ¿no? Una segunda impresión vista desde fuera siempre es favorable. Y realmente pues le hicimos caso en muchas cosas y hicimos cambios realmente guapos, tío. Que nos gustó bastante. Muy bien. No podemos pasar por alto todo el elenco de invitados que hay en el disco, que no son pocos. Hablándonos de la gente que ha metido mano en el disco y cómo surgieron y se llevaron a cabo estas colaboraciones. Claro, hoy en día es muy fácil, ¿no? Cada uno puede grabar desde su casa, desde el estudio, mandarte. Pero bueno, hay mucha peña que es de allí, ¿no? De Varna, ¿no? O sea, me imagino que habrán podido ir al estudio. Contadnos, ¿qué gente ha colaborado con vosotros? Y bueno, pues ¿cómo estaba, se os ocurrió? Estaba Eric de Deldrak. Y... Eric de Deldrak, Héctor Llaurado de Timeless y Javi Lleano son amigos de hace tiempo y... Eric es un veterano también ya, sí. De la escena barcelonesa, también, ¿no? También. Ese también peina canas, tío. ¿Por qué me miras a mí? Bueno, no sé, pero a lo mejor porque tienes el pelo así más blanquinoso, tío. Yo qué sé, yo. Porque algún sitio habrá que mirar. Pero hay más gente también. Sí, luego está Luis de Terror Mundi, bueno, ex cantante de Terror Mundi, que también es un amigo de la banda. Uh-huh. Y está Judith Conte, que es la cantante que abre el disco y que está en el primer tema. Que es tu hija. Que es la hija, de Tony. El sí, batería. Me parece de lujo, ¿eh? Con 18 añitos ya se mueve así, ¿no? Bueno. Babearás y todo, esas cosas, ¿no? Necesitarás pañoletas, ¿no? Mira el pantalón. Mira cómo lo tiene, sí, lo tiene manchado. Mira cómo está el pantalón. O sea, no os penséis así cuando veáis a Tony que los manchurrones del pantalón son de otra cosa. Pues eso, es orgullo de padre. Nada más. Sí. Pues eso, muy bien. No, ¿quién más salía por ahí? Estaba Javi de Bajo Presión. Bajo Presión, que es madrileño. Antonio también, el cantante, que los conocimos cuando vinieron aquí a tocar y me invitaron a cantar un tema con ellos. Y bueno, ya ahí nació una amistad y tal. Entonces les dije, venga, va, que como somos pocos. Otra banda que tendremos dentro de poquito aquí en el programa, sí, Bajo Presión. Sí. Sí. Y luego pues está pues un sueño de aquí del amigo José, que el Silver, que es el cantante, el Silver, de tío, qué grande Silver, que Silver es un grande de la escena, tío. De hecho, José y yo nos conocimos por eso, porque somos muy fan de Muro y de Silver Fish, y ahí nació nuestra amistad. Por eso nos conocimos, José y yo. Y no hubo ningún problema, porque lo conozco y yo sé que no habría ningún problema. No, es todo lo contrario, ¿no? Es un tío de puta madre. Me imagino que la gente que está en Barcelona se acercaría a lo mejor al estudio. Los de Madrid, pues grabarían desde allá, mandarían las pistas, ¿no? Sí. Queremos esto, queremos aquello. Resiliencia es el tema por antonomasia de las colaboraciones en este disco, ¿no? Sí. Lo pusimos, fue el primero que pusimos de este trabajo. Impresionante. Quisimos que fuera como una unión ahí del metal boror. Luego, que también hablando de resiliencia y de los y del resto de temas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la lírica del disco, ¿no? Contra el tiempo y el destino, que es el título del álbum, parece un propósito de fuerza y lucha. Sí, lo es. Esto son unas opiniones personales, corregirme si me equivoco, ¿no? Pero creo que también es un poquito una resignación por lo que ha pasado, que se ha perdido, y expectante por lo que está por venir, ¿no? Puede ser, sí. O sea, es el coger el futuro con entusiasmo, ¿no? El ver el futuro con positivismo y no con negatividad, ¿no? Ah, es lo que te comentaba un poquito también con el título de lo que es la banda, ¿no? Tenemos todos, como tú bien has dicho, ¿no? Todos tenemos, o peinamos cana o no tenemos pelo directamente, o somos mayorcetes todos. Entonces, es como decir, bueno, llevamos toda la vida peleando en esto y seguimos. Y aquí seguimos y aguantamos, por mucho que la vida te tenga que decir que ya no tienes que seguir en la música, o la familia, o la sociedad, o lo que sea. Nosotros seguimos aquí hasta que nos muramos. Vamos, que yo sin estudiarme los temas, que no me he llegado a estudiar todos los textos, me da una sensación entre nostalgia y positivismo, el tirar por tierra un dicho como el que todo tiempo pasado fue mejor. Ajá. Sí, que tiempo pasado fue guay, pero que joder, que lo que está que por aquí venir, aquí que lo que está por venir, claro, también puede ser bueno, ¿no? Exacto. ¿No? Yo, vamos, a mí es un contexto que me ha venido ahí, que leyendo así un poquito por encima, uh-huh, digo, joder, pues es un buen rollo tremendo, tío. Lucha, el estar ahí, ¿no? ¿Qué más hay detrás de todos estos textos? ¿Hay algo especial que vosotros queráis recalcar en los textos de este nuevo disco? Cada canción, bueno, de este primer disco, ¿no? Cada canción quería reflejar pues alguna emoción, algún trozo de vida que hayamos vivido cualquiera de nosotros, o que haya podido vivir cualquiera de que nos esté escuchando. Y bueno, cada tema, por ejemplo, pues, se me viene a la mente No me despiertes, ¿no? Pues habla de la pérdida de un ser querido, que a lo mejor no te has podido despedir de él y te despide de él en sueños. Ya, pero luego ahí tienes resiliencia. Luego tienes resiliencia. Que no sepa de lo que significa es el recuperarse, ¿no? Exacto, la persona de esa gente que has perdido, ¿no? Que hay que tirar para adelante, ¿no? Exacto, la persona resiliente es aquella persona que tiene la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Claro. Y entonces, bueno, pues fue una canción que yo le escribí a un amigo que pasó por... Lo pasó chungo, ¿no? Pasó chungo y bueno, y todavía está aquí con nosotros peleando. Luego, en la hora de trabajar los temas, ¿aquí el colega Sergio es el que se hace cargo de todos o aquí todos metís mano al... No, yo solo hago a los letras, textos, la música, las letras las hago yo. A eso sí me refiero, siempre son tuyas, ¿no? Sí, porque, bueno, tengo es facilidad, algo personal, ¿no? Primero tengo facilidad y luego, pues, que yo siempre me gusta sentir un poco lo que canto. Claro. Creo que el cantante no solo tiene que cantar bien, que entonar, que sentirlo, tal, que sentirlo y transmitir. Correcto. O sea, si tú no te crees el mensaje que yo te estoy diciendo, claro, pues es complicado que los demás lo sientan, ¿no? Exacto. Exactamente. Oye, pues venga, para no rayar mucho al personal, bueno, vamos a dar paso un momento a Pequeño San. Nada, que os manda un saludo muy cariñoso la amiga Begoña Urmemetal. Begoña, un saludo de Begoña Urmemetal para los Lira Morten. Hola, pues muchas saludos, gracias. Que de Fula Bego. Que digo que vamos a poner otro temita, tío. Así nos da tiempo a rellenar las latas y ese tipo de cosas. ¿Qué otro temita vamos a poner? No hemos puesto Sirenas. ¿Qué otro tema te gusta a ti, por ejemplo? Que le gusta personalmente el mudo, el del pecho, el del remache, el chaval del remache. Entre cenizas que me pone ahí. Te pone el paloteo, ¿qué? Pues lo tienes ahí, Casimoto. Venga. El que quieras menos ese. Vamos a poner entre cenizas para gusto y deleite del bajista de la banda. Así que ahí lo tenemos, Contra el Tiempo y el Destino. Debut de los catalanes Lira Morten, incluye temas como este, Entre Cenizas. Bueno, pues ahí lo teníamos. ¿Cómo era el título del tema este? Entre cenizas. Entre cenizas. Sí. Bueno, estamos aquí oteando el chat de la tribu Ternasca, el WhatsApp. Y bueno, mandan saludos, nos preguntan qué opináis de las bandas tributo. Por ahí Ocupi nos dicen que es un jardín sin salida, y es verdad. Así que vamos a correr un estúpido velo y lo dejaremos para un programa que hagamos especial. Sí, puedes contestar, puedes contestar. No sabe, no contesta. Así que bueno. Por ahí nos dice Silviña que oyendo el disco tal como suena, que en directo debe ser la caña. Sois la caña en directo, ¿no? O más. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos a hablar de la imaginería, de la imagen de la banda, más que de la banda, del disco. Siempre ha sido un factor muy importante dentro del heavy metal, ¿no? La imagen, las portadas, el diseño. Y vosotros lo habéis bordado con una portada realmente espectacular. Decidnos quién hay tras esta obra de arte que habéis querido representar con ella. Pues está José Antonio Vives, que es un artista que vive en Jaén ahora, aunque es realmente natural de Teruel. Pues vive ahora en Jaén. Y bueno, lo conocimos porque yo tengo amistad con Quique, el que es el bajista de Ciclón, de Madrid. Claro. Y bueno, cuando sacaron el último disco, me fijé en la portada. La de la Cibeles. Exacto, ¿sabes? Luego y también ha hecho lo de Pacho Brea. Ha hecho unos cuantos, sí, es un artista el colega. Sí, tiene. Y nos dijo, hostia, que lo hace muy bien y tal. Me pasó el contacto, me puse en contacto con él. Y la verdad es que muy bien, un tío muy profesional. Y vosotros, me imagino que les pondréis la idea de lo que queréis, ¿no? Exacto, sí, nos hizo un boceto, hicimos alguna corrección y tal y eso, y la verdad es que muy bien. Vamos, impresionante. El José Antonio Vives, sí, que lo tengo, un tío que lo tengo en el Facebook, que hace unas curradas. Sí, es impresionante. Sí. El disco está firmado por Fish Factory, sabiendo el pésimo estado actual, ¿no?, que hay en el mundillo. Decidme un poquito cuál es la relación que tenéis y compromiso que hay con el sello, porque hoy en día los sellos lo tenéis que llevar todo mascado, ¿no? Que los ponen. Básicamente. Y os ha animado, pues, al. Porque claro, la diferencia casi entre un sello y hacértelo de forma independiente es poquita, ¿no? Bueno, bueno, aparte te ponen los medios, ¿no? Medios que tú no tienes para llegar a la gente. La promoción, sobre todo, ¿no? Sobre todo la promoción. Y tal, y bueno, te dan muchas facilidades, la verdad. Hablas con ellos contentos, y son... ¿Contentos, no, por lo menos? ¿Eh? ¿Contentos? Sí, muy contentos con ellos. El disco ya lleva un tiempo la calle, ¿no? No sé si son de mitad del año pasado ya, ¿no? Desde septiembre, ¿no? Son unos meses, son 6-7 meses los que han pasado, 5-6 meses, que se puede hacer un primer balance, ¿no? ¿Estáis contentos con los resultados? ¿La gente responde ante el disco? Siempre partiendo de lo complicado que está el tema, ¿no? El streaming, la piratería, el rollo, es complicadísimo vender discos, ¿no? ¡Ay! Carricos. No se moja nadie, tío. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con todas las críticas que hemos ido recibiendo en todas las páginas y medios más o menos afines al estilo. Muy bien. Pero vamos, lo que es ventas, conciertos, tal, pero se vende el disco. A ver, el disco chicha tiene, tío. Conciertos hasta este año no hemos empezado a hacer alguno para hacer la presentación del disco. Primero hemos dejado un tiempo para que el disco se distribuyera y diera tiempo un poco a ser un poco conocido. Asimilado, ¿no? Asimilado y tal. Eso es. Vamos, que Zaragoza es de las primeras fechas. La segunda. Es la segunda. La segunda fecha. Segunda fecha. Bueno, pues entonces esta pregunta que os acabo de hacer la reformularemos para la siguiente vez que vengáis, ¿no? Porque voy a contar con que la próxima que visita mañana vengáis a visitarme, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Lo dudas? Yo ya estoy en la época de la vida que iba entre la duda y la afirmación, el margen, la línea muy fina, ¿sabes? La línea muy fina. Yo si ellos no vienen, yo vengo. Venga, muy no bien. Te preocupes. Ahí tú, conmigo cuenta. Si que tiene ahí la sangre maña el tío. Ahí está. Lo que digan los Dijar. A ver si no me van a dejar entrar al pueblo luego, ¿eh? Vamos a hablar del concierto de esta noche. Si voy yo delante, ya te digo yo que no. Vamos a hablar del concierto de esta noche. Darme detalles que debamos saber, cómo se lira Morten sobre las tablas, qué podemos encontrar en Utopía en la noche de hoy, tío. A la vea, que hable alguien, no sé. No querréis que lo explique yo. Venga, ya hablo yo. Mira, pues esto somos. Venga, va. Deme. Háblame ahí. Que estaba escuchando a aquel hombre y no me entraba la pregunta. Ah, ¿qué pregunta ha hecho? Que ha dicho no, que es de los de Ijan, que es que soy. Por eso, que estaba escuchándole ahí mientras tú la pregunta. Claro, pues eso, que te estoy hablando del concierto esta noche. Que cómo es Lira Morten sobre las tablas. Que nos contéis todo lo que debamos saber con respecto al vuelo de esta noche en Utopía, tío. Bueno, pues horarios, precio. Si sí. alguno se quita los pantalones para deleite de la churri, no sé, a ver. Hombre, es una idea, es una idea. Deleite o mira, no, si metamos la sala, me bajo yo los pantalones. Si, si escondemos a Nuri, yo me bajo yo los pantalones. Ahí es mandanga, ahí es mandanga. No, bueno, tocamos con los compañeros de Haunted Gods. Que los venido, tendremos ahora ahí fuera, dentro de un ratito están con nosotros. Que se han venido de Barcelona con nosotros. Muy bien. Y hola. Presentamos, ellos presentan el EP, nosotros presentamos el disco. El bolo cuesta 6 euros. Abrirán ellos la noche. Haunted Gods. Supongo, porque yo mi inglés sí. se me da fatal. Por eso canto en castellano, porque claro. A mí el inglés se me da fatal. Y nada, es en la sala Utopía. Empezará, creo que abrirán sobre las 9 o así. Empezará el concierto sobre las 9 y media, las 10 o así. Muy bien. Y nada, y nosotros, bueno, hemos tenido. Es el segundo bolo de la presentación del disco y tal. Tal. Uh-huh. Y bueno, esperamos que salga guay. Nosotros lo que intentamos plasmar es exactamente lo que hay en el disco, plasmarlo en directo, ¿no? Que suene tal cual, porque sí que suena. Llevamos un sonido muy, muy. Bueno, como hemos hablado antes, muy, muy duro, muy. Muy potente, actual, muy potente, y actual. Bueno, es lo que queremos reflejar. Una fusión ahí de melodía y potencia. Uh-huh. Que queda a darlo todo, ¿no? On fire, ahí a tope, ¿no? Bueno, pues nada más, hablarme un poquito del futuro que tenéis previsto. Me imagino que ahora será presentar el disco, girar todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, tenemos ahí. Una buena fecha, sí, ya más. Sí, de hecho, el mes que viene estamos. Todavía no lo hemos presentado, pero no lo hemos dicho, pero tenemos alguna fecha. Tenemos una fecha en Cantabria. Luego vamos a Valencia, a finales, cuando pase verano, vamos a Madrid. Y bueno, y poquita cosa más, porque lo que estamos haciendo es componer el segundo disco ya. Componer ya el segundo ya, o sea, vamos, que esto va que vuela, ¿no? Sí, sí, no. Ahí nosotros seguimos un refrán que dice que tienes toda la vida para componer un primer disco, pero. Me lo has quitado. Pero solo. Algo que iba a decir ahora. Pero solo un año para sacar el segundo. Porque la gente se olvida de ti. Claro, es así, sí. Y es lo que estamos haciendo, estamos componiendo ya el segundo disco. Que no hemos venido a volver a comer tortilla de patata aquí con cebolla. A ver si nos sacáis un tema sobre la tortilla de patata del programa Maño y para la próxima bromas. Venga. Si no, también. Bueno, pues nada más, lo que queráis añadir, vamos a poner otro temita. ¿Qué temita más os apetece que suene el disco? Hombre, yo creo, bueno, Resiliencia ya lo habéis puesto. Ya lo hemos puesto, sí. Sí, lo pusimos, ya, pero ya si queréis lo podemos repetir, que lo pusimos. Resiliencia lo pusimos ya hace unos meses, tío, cuando recibimos el disco, poco después. Ya, si hace falta volver a ponerlo, se pone otra vez Resiliencia. No, tío. Va, que escojan ellos uno. ¿Eh? Si no, por poner otro tema, podríais pinchar, por ejemplo, No me despiertes, por ejemplo. No me despiertes, que además eso, Manu, esta mañana lo hubiera agradecido el que lo hubieran dejado tranquilo la cama. ¿Lo tienes por ahí preparado, Casimoto? Pues ala, venga, dale al play. No me despiertes, esto está incluido en Contra el Tiempo y el Destino. El debut de estos catalanes llamados Lira Morten, que esta noche estarán presentándolo en Utopía. Yeah!

Bueno, pues ahí lo teníamos. El tema este que se titulaba, ¿cómo te va a decir ahora el Casimoto que lo tiene ahí enfrente? Porque aquí no, con tanto jaleo ya no sé ni lo que estoy escuchando, ¿eh? No me despiertes. No me despiertes más. Cuando esté durmiendo. Ando. Bueno, pues esto estaba incluido en Contra el Tiempo y el Destino, el debut de estos catalanes que acabamos de dejar, que están ahí fuera echándose unas berrillas, llamados Lira Morten, y que esta noche tocarán en Utopía. Vía teléfono, que recordamos ahora mismamente, Casimoto, 976-525645. Recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la siguiente: asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. Correcto. Y bueno, si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Es que me has pillado justo con un trago de buchito, cerveza. Con el buchito, joder, claro, que había que digerirlo. Flipalo con el flautín que se ha comido y no se ha atragantado nada. Claro, y ahora se ha hecho una mierda trago. ¡Cago en Dios! Es que estos chavales jóvenes lo que tienen, ¿eh? La juventud. Pues eso es lo que estábamos, la hora bruja. Estamos hablando de la hora bruja. Eso es. Witching hour. Yeah. Bueno, y esta, ¿no? Sí, todo. Ya ha dicho México. Ya bueno, pues todo. Ya, pues ya ha dicho México, lindo y querido. Hasta luego, Lucas. A tomar por culo. Bueno, pues hemos sobrepasado, nos hemos metido en la última media hora de emisión. Hoy alargaremos un ratito porque todavía ya tenemos te digo yo que sí. Porque ahí tenemos todavía a la gente de Haunting Cats ahí esperando ser entrevistados. Y vamos a poner la petición que nos ha hecho Lucía vía teléfono. Nos pedía algo de Barricada. Muy bien, Lucía. No ha concretado nada en absoluto. Pero ahí tenemos a nuestro amigo Saúl, que saludamos desde aquí. ¿Cómo estamos? Se está limpiando la barbita. De Pacha Peña. Una barbita para limpiar, para que no se me pegue el coronavirus. Claro, es lo que tienen los barbudos cuando comen. Que pues se les meten las cosillas por ahí, se las pega. Y claro, se las tiene que limpiar. Se le pega el colon al virus. Bueno, pues eso. Saúl ha elegido el tema. Así que vamos a ponerlo. Espero haber acertado. Ahí para que Lucía ha pedido Barricada. Saulín ha elegido el tema y al armero le ha salido sarpullido. Y llevas caramelo. Y aún así llevas caramelo en la barba. 11 años nos separan del que fue penúltimo disco de los de Pamplona, un álbum titulado La Tierra Está Sorda, en el cual venía un tema que es el que ha pedido Saulín, titulado Por la Libertad. Algo que viene muy a cuento pues de lo del día mañana, el Día Internacional de la Mujer, que salen todas a reivindicar esa igualdad de derechos. Bueno, aprovechamos también que hoy el Drogas toca en Zaragoza. Correcto, y aparte que hoy el Drogas toca en Zaragoza también. La Oasis, si no me equivoco. Pues bueno, le da el play el armero desde su portátil, así que sube la pista Casimoto, que ahí va. Para Lucía y todas las mujeres en general y en especial las que siguen el programa, Barricada. La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa porque te tocó. Barricada y ese pedazo de Bonnie, ¡aupa! Sin camisa, aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan linda. Olvidar el miedo de huir. Bueno, pues ahí lo teníamos, Por la Libertad, incluido en el La Tierra Está Sorda del 2009. Nos pedía Barricada Lucía, vía teléfono, así se lo hemos puesto. Saulín ha elegido el tema, espero que haya sido del agrado de Lucía. Tema reivindicativo que ponemos con idea de ese, de esa reunión de mañana en donde todas las mujeres deberían salir a la calle a reivindicar sus derechos a la igualdad de género, y multitud de temas que tienen que se tienen que saldar todavía con el género femenino. Vamos con más cosas. Lo que vamos a dar paso, antes de dar paso a otros catalanes como son Hunting Gaz, que los tenemos ahí bebiendo. Es otra bandita que tenemos y que nos ha llegado de forma independiente. Nos llega vía mail el segundo álbum, el segundo EP de unos austríacos procedentes de la mismísima Viena. Una banda que realiza un sonido de aire 70s a medio camino del hard rock y el heavy metal, y que están liderados por una voz femenina de una personalidad y carácter encomiable que te transporta a la era más psicotrópica del rock. Muy loable la labor de Denica, sin duda alguna, que es su vocalista. The Toll es el título de este nuevo EP de 4 temas que lo abre de forma enérgica. Un tema como este titulado Soul Eater, que nos sirve para dar a conocer a este más que interesante combo vienés llamados Dusk. Lo que acabas de escuchar es Cirael, el tema que viene incluido en Legends, el segundo EP de los catalanes Haunted Gods que tengo aquí con nosotros. Después les ha dado tiempo a beber, a comer, a todo, ¿no? Un poquito a todo. Es que los puretas estos que vienen con vosotros, jo, cómo se enrollaban los tíos, ¿eh? No paraban. Pero bueno, está bien. Bueno, lo primero es presentaros, tío. A ver, de izquierda a derecha, por ejemplo, vamos a... Yo soy Carles, soy el guitarra. Opa. Yo David, tío, batería. El pulseras. Yo pulseras y batería. Chel, la voz. Chel. Yo, Mark, la otra guitarra. Este parece más que ha venido de otra banda, pero ahí lo tenemos. Sí. Las raftas, parece más el de que haya venido de bandas como Sugarless o algo así. Bueno, aquí venimos un poco de otros sitios también. Pero... Y el último, Discordia. Sí, yo soy Neil, el bajista. Neil, joder, este tiene más nombre como internacional, ¿no? Neil Thompson. Le metes detrás un Thompson, Neil Thompson. Sí, me tendría que ver un nombre artístico un poco más. Claro, claro. Bueno, pese a que venís a Tierra Maña a presentar vuestro segundo trabajo, sois una banda reciente con poco de más de 2 años de actividad, ¿no? De actividad, 2 años sí. Y pico, ¿no? Contadnos un poquito cómo se forja Haunted Gods. Pues es un proyecto que viene de largo, David y mío, sobre todo. Y lo que pasa es que nos pasamos un montón de años pues intentando encontrar formación, intentando encontrar miembros también porque ensayábamos en el culo del mundo. Vamos, que te habías comprado una guitarra y decía, macho... Básicamente, en la universidad, este me dijo, yo os puedo tocar el bajo, la guitarra, tú menos la batería yo. Yo soy batería. Vale, pues bien. ¿Hacemos un grupo? Vale. Pues venga. Y así salió. Claro, y ahora hay que buscar al resto. Sí, ese es el problema, nadie lo pensó esto. Claro. Y bueno, al final... Pero al final el resultado ha sido positivo, ¿no? ¿Cómo encontrasteis el resto de Pues bueno, de nos compañeros? Fuimos rapiñando, teníamos otro bajista para entonces, encontramos una cantante. Pero la cantante tiene anécdota, porque queríamos un chico. Sí. Porque el primer EP lo grabamos con un masculino, con un chico. Uh-huh. Y se presentó Chell y Carlos dijo... tiene que ser muy buena para que la para cambiar, ¿no? Para cambiar de voz femenina a masculina a femenina. Y cuando lo probó Chell, hija de puta, es muy pues buena. vamos a cambiar. Ya está, aquí se ha quedado. Oye, yo doy fe, tío, yo lo que he escuchado a mí me ha gustado. Sí, mira, sí, que no, yo es buena, es buena. Y yo soy un poquito el nivel estaba alto. Yo soy un poco reticente, además yo tengo que reconocer que cuando me mandó Lara ese pequeño ternajo que se ha echado un par de cervezas, pero que yo te estaba escuchando bien, ¿eh? O sea, no sé si es porque te tengo aquí al lado. Ya me has despistado. La voz de la Chela. Eso, que yo te estoy diciendo que cuando recibí el disco de Lara, Hunting Cats, vi los títulos, la portada, la temática, digo, buah, ya tengo otros corpiclani aquí con... Pero no, fue una sorpresa muy agradable. De hecho, corpiclani no... A ver, sí, lo más parecido que tenéis a corpiclani son las rastas aquí del colega. Sí, colego. Sí. enorme. No nos desagradan, pero tampoco nos han influenciado mucho. No, lo que pasa es que sí que nos atraen mucho pues todos los temas que tengan a ver con la historia, la mitología o la fantasía, porque... Cuando formamos la banda, él y yo, bueno, y otro chico que era bajista, los tres éramos historiadores. Bueno, de hecho, el bajista actual sigue siendo historiador. Y pues, ahí va. No nos libramos. No sé. Vamos, para que luego digan que la gente que viene del metal somos unos incultos ineptos. No, para nada. Para eso ya estoy yo. Bueno. ¿Para qué más? Y el Shaolin, ¿sabes? También tiene cara de inculto inepto, como el armero. Pero bueno, que las nuevas generaciones vienen muy cultivadas, ¿no? Joder, tres historiadores. Vamos, que estaba hecho, ¿no? La temática se... Sí, se hacía sola y pues nada. Y puede que ahí un poco, ¿no? Pues que sí que pueda dar a confusión. Claro. Pero que así podías poner ya una pegatina a los futuros discos. No somos folk metal. No es el primero que lo dice, pero bueno, lo tendremos en cuenta para futuros. Sobre todo para los que somos así que peinamos ya canas. En vez del parental advisory, no somos full metal. A ver, lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, alguna influencia tenemos, porque el batería y yo tocamos en otra banda que sí que hacemos folk metal. Vaya. Y arrímeseme al micro, por favor. Y al menos a mí sí que me gusta mucho la música tradicional y alguna influencia que otra hay, pero claro, intentamos que no se cuelen mucho. En este proyecto. Sí, en este, para eso tenéis el otro, para meter, claro, para meter la gaita, los acordeones, los violines. Exacto, exacto. Está el otro, todo lo fue para otro, el country más heavy, power, pero claro, aquí no. Aquí poco folclore, ¿no? Sí, no, no, aquí no. Aquí no más que el mitológico. Aquí rastas, con muchos rastas. A ver, hablándonos de todo lo que hay en el universo de Hunted Cats, el nombre de la banda, la temática, de los temas que, como digo, andan por lo folclórico y mitológico, ¿qué se encierra tras Legends? Pues bueno, Legends en realidad queríamos seguir un poco con la dinámica del primer EP, que en el primer EP abordábamos todo el tema este de historia, mitología y demás, y queríamos darle una vuelta, y ya que quería ser una continuidad, y de paso entró Chell, pues dijimos, oye, y si aprovechamos y giramos un poco la temática y también la enfocamos a que haya alguna protagonista femenina, porque en el primero pues era un poco más protagonistas masculinos o neutros. Y bueno, así han salido pues temas como Cyrael, ¿no? Hablando de Witcher, aprovechando que, bueno, al menos yo soy un fan, el resto no tanto. Pero ahora con la serie y tal, pues también queríamos aprovechar. Y luego ya pues, que si Señor de los Anillos, hablando de Beren y Lúthien, que si... Teníamos, vamos, todas esas cosas Kieber, que los abuelos no entienden. Exacto. Sí, metiéndose en temas donde no. A ver, Señor de los Anillos es eso, no, 2000. Eso estando yo delante no se toca. Ese es un, y ayer, ese es un, y ayer al de Rivia tampoco. Ese es un friki de todas esas. Claro, es que el Señor de los Anillos es tan moderno. Sí, es que es del año 2000, como no tiene 80 años ya, el puto libro los cojones, ¿no? De las pelis 20. Es Millennium, lo te jode. A ver, Señor de los Anillos, yo el libro lo tengo leído con veintitantos años, y es verdad, sí, que lo tengo. Sí, sí. Vale, pero bueno. Sí, como la Biblia y el Quijote. Ya lo tengo. Oye, bueno, pues macho, no será por las veces que no has estado en casa. Y es, el libro es bastante tocho, ¿eh? O sea, me abulta medio pasillo. Que digo que lo tienes como todo el mundo: el Señor de los Anillos, la Biblia y el Quijote. Y la enciclopedia de la Rus. Pues no tengo ni la Biblia ni el Quijote, pero los Señores de los Anillos, bueno, sí. Yo me he leído los tres. Así que. Bueno. Claro, la comunidad del anillo. Bueno, a ver. Aquí los protagonistas son los Hunting Cats. Vamos a dejar al mundo de Tolkien aparte, ¿vale? Bueno, no, aparte no, que estábamos hablando de ello. Cuéntame. Y nada, eso, la intención era pues girar un poco la temática, ¿no? Y hablar de pues personajes femeninos, presentando pues los temas que nos gustan, que eso es historia, mitología, pero... ¿Pero qué es lo que tuviste que cambiar pues con respecto a la entrada de Chell, no? Pues la tonalidad, por ejemplo. Sobre todo les empecé a mover todo, ¿no? Esto aquí, ¿no? Un poco más arriba, esto aquí. Muchas canciones estaban compuestas ya con el anterior cantante. Y habéis adaptado los temas, claro, a... O sea, la tonalidad se tuvo que mover. A mí como batería me afectó mucho. Tuvo tiempo de leer, de mangas, animes, todo lo bueno. Claro. Yo recuerdo el primer ensayo. En el tema de la inanición, ¿no? Sí, sí, sí. Allí estaba yo, ellos todos estresados, y yo, pues bueno. Yo recuerdo, a ver qué series hacen. El primer día que vino ella, dice, hostia, no la podríamos tocar igual un tono y medio por arriba, no sé qué. Bueno, pues nada, vamos a probar. Y tú ahí recalculando toda la canción al momento para que pudiera probar, pero. Lo jodido solo ver su cara cuando se vio que quedaba mejor. Sí, sí. Claro, es su cara de mierda. Todo lo que sea la mierda se ha ido. Y luego, bueno, es lo que es el tema de... porque me imagino que la temática tiene como un punto de teatralidad, ¿no? Del personaje. A la hora de afrontar los temas, ¿existen esos personajes en el que se encarna Chell o no? Bueno, los temas viejos han sido válidos o no tiene, o no te estoy preguntando, ¿no? No, personaje, para personaje, nada, ¿no? Es más bien lo que refleja ese personaje. Sí, narrar una historia, sí, ¿no? Y como la moraleja que viene detrás. Lo enfocamos, sí, porque no es lo mismo la base enfoque, narrativa. ¿No? O sea, como alguien que narra una historia, no que la vive. Correcto. Sí, exacto. Bueno, a la hora de encarar vuestros temas, os habéis decantado por el inglés. Yo lo veo más obvio, pero claro, hay gente con opiniones diversas, ¿no? ¿Qué os ha llevado a ello? Si el idioma natural, ¿creéis que el idioma natural de vuestra música es para cantarlo en inglés? O la expectativa de abarcar un mercado de fuera, ¿no? Conquistar el mundo y ese tipo de cosas, ¿no? Que se lleva mucho en la mitología, ¿no? Los dragones, los caballos, sí. Los guerreros, las conquistas, hay que invadir Austria y Alemania, concretamente Austria. Ahí sí hablan en inglés, ¿sí? No, a ver, un poco de todo. Está también con el lío que estamos con Forja, también en Forja cantamos en catalán. Y decimos, Haunted, pues no sé, es más clásico hablar en inglés. Claro. Y ha salido, es que tampoco no nos lo preguntamos, sencillamente las canciones salían en inglés y ya está. Y ya bueno, está, sobre todo al principio. Sí, luego, bueno, luego hemos hecho algún tema que como bonus track o haremos algunos que serán en catalán o en castellano. Sí, de hecho en este segundo EP tenemos Tirael, que tenemos una versión, en catalán, ¿no? Como sí, bonus, sí, sí. ¿No? Como, sí, así como curiosidad y como apunte. Despedimos a la gente de Lira Morden, que se nos van ya a buscar sus aposentos, a instalarse de cara a la noche. A la posada, claro. La del pony pisador, ¿no? ¿Cómo se llama? El pony pisador. Se van a la posada del pony pisador. Bueno, Pues nada, no, que. Qué bien te ha quedado. Claro, claro. Tampoco nos lo preguntabas mucho. Parece como que sé, ¿verdad? ¿En qué aldea está? No, en Zaragoza. No, tampoco nos lo preguntaba mucho el tema de la lengua, no sé, salió así. Y luego ya, pues, nos vamos dando cuenta que quizás... Vamos, que ha salido de una forma natural. Sí, tío, sí. Y ahora, pues, probamos en catalán, también haremos seguramente algo en castellano, o en, no sé... Claro, ten en cuenta que en un país como el que estamos, el tema del idioma es importante. Porque, a ver, sales fuera del Pirineo. En euskera seguramente no haremos ningún tema. No, ¿verdad? En gallego, ¿no? Es poco probable. Ni con el DG Ozu del rock andaluz de Medina. Esto ya Chendi, que es la que canta. Sí, bueno. Claro. Y te puede hacer unos paradidos con el dialecto que quieras, pero no se va a notar. Super acentos, ¿no? Sí, tienes, ya veo que tienes un. Sí, el acento mío. Tienes ya, un abanico de acentos muy, sí, muy amplio. Muy amplio, de mi casa y del vecino, ya está. Sí. Aquí nos quedamos, pero bueno. A ver, Ichel, ¿qué tiene que decir con todo esto con respecto a la hora de afrontar idioma, las canciones, el idioma, el tal? No había ningún problema, ¿no? El inglés. Bueno, no, a ver, mientras yo lo pueda entender bien, lo pueda sentir bien y tal, ningún problema en ese sentido. Porque luego a la hora de realizar las letras, ¿quién se hace cargo de ello? Un poco todo, bueno, sí, un poco todo el mundo. Hacemos... Sí que igual yo te he metido más mano en todos los temas. Pero al final acaban pasando por todo. Vamos, Chel, que a ti te vienen con... ¡Tienes que cantar esto! Medio. Es que también cuando yo llegué ya tenían casi todo hecho. O sea, he podido tocar dos canciones. Pero este último EP que estáis presentando ya lo tenías... Lo tenían a medias ya. Ya lo tenían a medias ya trabajado. O sea que para hablar de este tema vamos a esperar a que tengáis un tercer trabajo y venir a presentarlo. Exacto. Para poder hablar de ello, ¿no? Sí. De la forma... Que también tenemos al bajista y al otro guitarra que están aquí. Están aquí, sí. ¿Qué tal? ¿Estamos? El Rastas que no dice nada. A ver, el Rastas se le ve bien. Déjalo. No tiene pintas de tener escorpiones ni ninguna fauna mitológica. De lo que estáis hablando yo poco puedo decir. Claro, claro. Es que no estaba. Yo llegué incluso después de Chase, después de Neil. Yo soy el último en llegar. Además, o sea, es bajista, el bajista. Yo llegué y estaba todo hecho. No, el bajista es el otro. El bajista es el otro. El de los chistes es este, ¿no? El bajista no habla. Y claro, pues no es que tenga mucho conocimiento de cómo les fue el proceso y todo. Yo ya llegué, que creo que fue como dos semanas antes de que yo llegara, les habrían pasado el máster final del disco o algo así, o alguna de las pruebas de máster. O sea, yo ya llegué y estaba todo hecho. Ahí me dijeron, toma, toca esto. Yo. Vale, y pues ahí vamos, vale, y ya está. Muy bien, ¿cuál es el motivo de que los dos primeros trabajos que editáis vengan en formato de EP? O sea, uno lleva cuatro temas, este que nos ocupa cinco más el bonus. Somos que estira él en catalán. ¿Es el ansia por lanzar algo ya? ¿O la impaciencia que nos permite acabar un disco completo? Te voy a ser sincero al 100%. Somos pobres. Y no da para grabar. O sea, 300 euros la canción da la palabra. No, es complicado. Y complicado. Hacemos lo que podemos y... Ya no es el tema de que seamos chagarras porque somos catalanes ni nada. No. Eso es un tema que... Es que la vida en Cataluña es muy cara. Si fuéramos de este tipo, habríamos grabado un tema. El armero, como lo ha devuelto lo de la aldea Zaragoza, ¿eh? Claro. Esto es ya más un tema de claro, sí, de escasez que lo padecemos sí, sí. Todos, yo el primero, ¿eh? O sea, no, no, pero la música está hay un factor económico y hay un factor de que, bueno, en el momento en que grabamos el primer EP también necesitábamos hacerlo por evolución de la banda. Y nos quedaban un par de temas que queríamos acabar de conectar con este. Y dijimos, bueno, preferimos sacar dos EPs, cerrar un primer ciclo de la banda con las canciones sacadas. Y luego ya dedicarnos a buscar todos los componentes también de la banda. Sí, a acabar de cerrar el grupo y a buscar un tema nuevo para el CD y centrarnos en eso. Bueno, lo digo porque más que nada en el mundo del metal es un tema extraño, ¿no? El sacar, funcionar con EPs o con singles, que en otros géneros sí. No. O sea, a ver, de hecho, la industria de la música, en su concepto, el formato físico inicialmente, con la Motown y por ahí, funcionaban simplemente a base de singles. Sí, sí, sí, singles, sí. Con los temas, y esto es lo que hay. También te digo que ahora, con internet y todo esto, la gente escucha más la canción que no el álbum. Sí, o sea, la gente se va a YouTube, se va a Spotify o se va donde quiera que pueda ir. Y escuchar las canciones y verán que Haunted Ghost tiene ahora mismo 9 canciones publicadas. Sí. Y ya está. Claro, claro, claro. Ni verán si una es de un EP, del otro, ni nada. Es vale, como funciona ahora. CDs se venden poquísimos. Pocos, nada. De hecho, el otro día, Casimoto, compañero nuestro, tenemos un DJ latino que hace radio latina. Ah, sí, sí. Me decía que tenía más de 40.000 canciones. 40.000 canciones. Pero digo, ¿cómo las tienes? ¿Qué son, singles de vinilo? No, en un disco duro. ¿En un disco duro? ¿Pero qué me estás contando? Pues si yo en formato físico tengo 8 o 9 mil discos, o sea, una media de 10 ya son más del doble. Y solo en formato físico, ya no te cuento lo que tengo aquí. Y digo, ¿pero qué me estás contando? ¿Verdad? Es que funcionan de una forma muy rara estos latinos. Y el resto de género, no consumen música, tío. No, vosotros... Pero... ¿Tenéis? Cada vez es una tendencia que va menos y que lo que la gente quiere es algo que pueda escuchar ya y que sea una canción o que sean dos. Claro. Y poder dirigir su atención ya a otra banda, a otra cosa que... ¿Pero cómo generas un concierto? El metal vive de la música en directo, ver, eso, del tal... Eso ha llevado funcionando desde hace muchos años. Sí, antiguamente te salía un artista con un disco nuevo, te presentaban dos canciones en cualquier programa musical... Sí, los dos singles, pero bueno... Pues, y va la gente a los conciertos y la gente... Solo se sabe las dos canciones del single. Pues ahora es lo mismo, pero en vez del programa musical tienes YouTube. Claro, las redes, la gente las redes se sabe, sabe dos canciones y el que se sabe el disco de verdad es el que está en primera fila perreando ahí. ¡Dale fuerte! Sí, pero ya no solo eso, sino también que por el hecho de apoyar por el hecho de apoyar a las bandas, pues compras la versión física y compras una camiseta y a lo mejor una púa. Pero ya es esta cosa sana que tenemos los metaleros, ¿no? De comprarle al otro, aunque claro, sea... el disco, tío. Yo no concibo esto sin un formato físico, sin un disco que ojear, que sobar. Que... Hay algo, a los Omarda nos ha vendido el combo entero, ¿eh? Disco más camiseta más púa, o sea... Claro, sí, nos lo ha vendido, claro, que te cagas. Claro, chapas. Ya sabéis lo que hay esta noche. Hay pack de oferta también. Hablando de este, de los formatos y tal... ¿Cuál es el formato que habéis sacado? ¿Está el disco de formato físico? ¿Lo podemos encontrar? ¿Dónde? Todo aquel que esté interesado en comprar el disco. De hecho, ¿dónde puede? Acabado de salir, ¿no? Acabado de salir. Esa semana, el martes, nos llegó el formato físico. Uh-huh. Y de momento, pues lo habéis trabajado siempre desde la independencia, ¿no? El disco, a priori, en los conciertos. Conciertos, ¿no? Y en la web. En la web, y ¿no? En, o sea, web y cualquier página como Facebook, Instagram, que se ponga en contacto con nosotros. Y vosotros mismos os encargáis de distribuirlo, de llevarlo y hacerlo llegar, ¿no? O sea, Instagram, Facebook, la web que tenemos, Spotify, y bueno, y el concierto, evidentemente, en el concierto que hoy, por ejemplo, pues estarán ahí, ¿no? Camiseta, chapas, EPs, pegatinas. Todo lo gordo. Todo lo gordo. Todo lo gordo. Una hora con el guitarrista. El gallumbo, el colega. Aquí está. Aquí. Bueno, vamos con más cosas. Bueno, antes de nada, recordad, nos hemos sobrepasado ya en 5 minutos el horario habitual del programa. Vamos a poner un temita más de este Legends para poder hidratarnos y esas cosas, porque estos chicos son catalanes, pero no como cascan. Hemos puesto Firael. Los catalanes también cascamos. También cascáis, también. ¿Qué otro tema vamos a poner? Tell Keeper. Sí, dale. El Keeper. Desde luego que sí. ¿Lo tienes por ahí? Es el experimento del. El experimento. Sí, esta canción tiene historia porque estábamos. La metemos, no la metemos, es rara. Y parece que gusta. Hombre, ves, y salió bien. O sea, yo, para sorpresa nuestra, el tema de meter es siempre. Si se puede, se mete. O sea, luego ya. Sí, sí. Y si es raro, ya lo veré después. Como en todo. Saulín está conmigo, ¿verdad? Lo primero es meterse, luego ya te metes. Pues la tienes ahí para meterla. La tengo ya metida aquí. Pues métela, métela, dale. Dale, que nos vamos. ¿Cómo se llama el tema? Sí, Tell Keeper. Tell Keeper, o sea, el guardacuentos, o cómo sí, sería eso. El... Sí, guardacuentos. Bueno, si aún parece que si al final sabré y todo. ¡Va! Esto es una el guardián de las palabras. Venga, vamos con ellos. De esta noche, presentando Legends en Utopía junto a Little Morden, Hunted Gods. Bueno, pues ahí lo teníamos, Tell Keeper, el tema que has escuchado y que viene incluido en Legends, el segundo trabajo, el segundo EP de estos catalanes que me acompañan y que responden al nombre de Hunted Cats, que estarán esta noche en Utopía junto a Lira Mortem. Un disco este Legends editado de forma totalmente independiente, como hemos dicho. Y bueno, vamos a contar más cosas. Me gustan, hablando del vídeo de Ciriael, que es el single. Estuve viendo el vídeo, me gustan muchísimo los exteriores que habéis usado, tío, para ese vídeo. ¿Dónde se ha realizado? ¿Cómo fue el proceso de grabación de un videoclip tan chulo, tío? La verdad es que está muy chulo el vídeo. Venga, que de eso puedes venga, hablar, tío, venga. Ahí estabais, podéis hablar. Sí, ahí sí que estábamos ya. Sí, el Rastas estaba seguro. Sí, fuimos a Solsona, sí, sí, y subimos allá a un castillo. Es interior de Cataluña, o sea que no. Sí, estamos en Zaragoza. Que de hecho, el videoclip lo grabamos con Marc Pagès, que era el guitarra de Legion. Legion. El antiguo guitarra de Legion. Un McDonald, tío. Que fue el que nos llevó y el que nos guió a todas las ubicaciones, así sí, que... Sí, sí. Nos tendrías que haber visto subiendo la batería por la montaña. Sí, está, o sea, está alto aquello, ¿eh? Una cosa fantástica. Yo sí, tuve sí, que subir los herrajes de la batería, 50 sí, kilos. Vamos, que la fragoneta no daba para subir hasta arriba, ¿no? Sí, yo me quejaba de que llevaba el bombo, pero es que este con los herrajes, o sea, horrible, horrible, pero valió la pena. Muy bien, que tenemos aquí a Lara, que está de tour manager aquí de la banda, aquí haciendo gesticulaciones como si fuéramos de la 11, que no nos enteramos de nada de lo que dices. Creo que a las 5 pruebas de sonido. ¿Has dicho las 5? Bueno, a las 5, tranquilo. Bueno, 5 pruebas de sonido, que tenemos 5 minutos. Dile a Pedro que la culpa es mía, no te preocupes. A las 5 hay que sonorizar y... Si no te va a abrir la puerta a las 5 de la tarde, okay. No me jodas, que está echándose el café a esas horas. Sí. Venga. Pero luego te hago un toque. Sí, si llegas en 10 minutos y queda una hora, tira para adelante, Lara. No nos vemos, cabrón. Venga. Pues lo dicho, estábamos hablando de que no había fragoneta que subir ahí arriba, ¿o qué? Desde luego que no. No. Hubo que subirlo todo a pelo, pero oye, valió la pena. Sí, hostia, sí, macho. Con el dron y todo y... Pero el dron que me estuvo a punto de matar, pero no pasa nada. Aunque, o sea, que las imágenes están grabadas con un dron, claro, porque es una vista aérea, claro. Sí, sí, tía, es un dron. Está sí, guapísimo. Un cacharrito que. El cacharrito mata, que graba, que vuela y que sí, graba. Sí, sí, sí, y ya está ahí, pero. Joder, aún me duele la espalda de subir la batería. Joder, macho, esta es. Aunque la canción se llame Ciriael, tiene la representación de Cirila, ¿no? De, sí, claro, es por eso. Es el, como el se nota que pilota, que friki. Es el nombre en élfico de. En élfico de Ciri. Sí, ahí. Claro. De The Witcher, para que la gente siempre está bien, magias. Sí. Siempre está bien tener en el programa un friki de estos que me de juego para que, que de hecho grabamos el videoclip, sacamos el videoclip justo la semana que se estrenaba la serie de The Witcher. Sí, ahí, para casualidad. Claro. Hombre, en realidad fue casualidad, porque lo teníamos de antes y dijimos, corre, que van a sacar la serie, y entonces pensarán que nos hemos copiado. Claro, y vale, lo van a pensar igual, ¿eh? Sí. Aquí quitando los cuatro colegas aquí que lo ya supieran, veníamos siendo frikis de The Witcher de bastante antes. Bueno, una de las cosas que antes de meternos ya con la recta final es decir que este disco, como hemos dicho, es independiente total. ¿Pero cuál es la situación actual de la banda ante el mundo de la música en general y la vuestra en particular? ¿Vais a seguir trabajando de forma independiente? Sí. ¿Buscáis un sello que os avale? A ver, a bote pronto... No lo digo porque tengo bandas que han pasado por aquí que no quieren saber nada de sellos, o sea, que prefieren trabajar... Tampoco tenemos la experiencia de haber trabajado ni con sellos ni nada. Hay gente que dice que viene, hay gente que dice que mal. Por eso mismo. A ver, por lo pronto yo creo que el próximo álbum va a ser independiente porque no veo muchas discográficas dispuestas. No, llamar hoy en bueno, día mira, me parece a mí que no te va a llamar bueno, nadie. O sea, o vas tú. Lo más probable es que el disco lo saquemos autoeditado. Uh-huh. Así también podemos trabajar con tranquilidad y hacer lo que queráis. Lo que nos gusta y como nos gusta. Y luego ya, pues ya se verá a ver qué pasa y por dónde van las cosas, supongo. Pues si tienes la suerte que te venga uno a verte un concierto, una IR de estos de algún sello, como le pasó a Angelus Apátrida en Madrid, y te suena la flauta, que es de los pocos casos que se han dado en este país. Pero bueno. Muy bien, ¿cómo son Haunted Cats sobre las tablas en un escenario, tío? ¿Qué es lo que puede ver la gente que se acerque esta noche a Utopía? Bueno, pues puede ver un poco lo que somos, un grupo bastante... Guapo. Guapo. No, no sé. Yo creo que no, no es la palabra. Hay que intentarlo. Eso le dice su madre. Guapico, y si te cortaras esos pelos... Si no me lo creía yo. A ver, nosotros sobre todo intentamos pasárnoslo bien, intentamos que la gente se lo pase bien. Transmitir. Además de que pues hay gente que le pueda gustar más o menos, ¿no?, lo que hacemos, pero transmitir algo y que la gente se lo pase bien, ¿no? Bueno, alguna vez nos lo han dicho de hostia, pues igual no es el mejor grupo porque el género no me tira, pero hostia, me lo he pasado de puta madre porque nos hemos reído y tal, y ya está ahí. Improvisamos mucho, así que nos traemos las cosas muy preparadas y pues siempre sale alguna cosa graciosa. Muy bien. Háblame de futuros, tío, de futuro, de expectativas, que lo que tenéis preparado, primero presentar este EP, me imagino, sí, que lo acabáis de sacar ya mismo. Y ya para CD, o sea, ya los próximos. Bueno, y un disco completo. Bueno, conciertos, sí, y tal. Claro. Sí, el ahorrar las cuatro perrillas que sí, puedan sí, hacer sí, un claro, disco claro, más largo. Claro. ¿No? Tenemos, a ver, que me acuerdo de memoria. Tenemos ahora el día Zaragoza. 14 en Manlleu, hoy sí, en Cataluña. Zaragoza. El 30 de abril en Bilbao. Se está acabando de cerrar, pero seguramente. El 1 de mayo en Santander. Santander. En Valencia, el 20 de junio. Y tenemos otro pendiente para el 2 de mayo en Cataluña. Que tenéis más fechas que los abuelos que se han ido sí, ahora. Joder, cómo se ocurre a los chavales. Intentando cerrar algo en Madrid, pero a ver, esto no está. Queríamos ir para el 2 de mayo, pero coincide con el Viña Rock. Con el Viña Rock, y ya nos dijeron que mejor que ni acercarse por Madrid en fechas de Viña Rock, que ahí no había vale. No habría ni Dios. Hombre, allí sí. nada. Viña Rock. Vale, pues ya iremos. Ya sí. Iremos, ¿no? Desde pero luego. También caerá, Madrid también caerá. Y muy luego bien. Supongo que para otoño volveremos en Barcelona, y ya luego si ya para OCD. Lo próximo que tendréis de Haunted, grabar otro CD, un LP. Venir a visitarnos, a comer jamón y tortilla, ¿no? Y tanto, hostia. La tortilla de las vecinas, felicítala. Esto las veces que quieras. También decir que ahora, pues seguramente este mismo mes de marzo, y si no muy a principios de abril, sacaremos nuevo lyric video de uno sí. De los temas del EP sobre Set Sail. Así que nada, habrá un poco de material nuevo en breves. Y ese es uno de los temas que viene incluido en este. Sí, correcto. Este. Nos despedimos con él. Sí. ¿Algo más que añadir que debamos saber, que nos hayamos dejado en el tintero? No, que si quieren, hoy en la sala Utopía, pues habrá concierto, fiesta, nos lo pasaremos de puta madre. Que los discos están recién sacos del horno, están el calentitos martes, todavía. Sí, sí, sí, tanto. Y las púas y las todo. Púas, ¿no? La oferta de pack también. Claro. Tenemos de todo y tenemos al guitarrista rítmico y tenemos al bajista, que son un amor de personas. Oh, yeah. Sí, sí. Y el que se quiera acercar, conocerlos, estar con ellos, ahí van a estar. Esto es un amor. Sí, sí, nosotros sí, se sí, los sí, dejamos sí, y se los regalamos. El Rastas y el bajista dan para todo. Ya es el segundo que viene con culebras tatuadas. Culebras, en sí, también con culebras. Desde aquí saludamos a nuestro amigo el Culebras, el valenciano. El antiguo bajista de 4 bajo 0. De 4 bajo 0, también venía con todas las culebras así tatuadas, sí señor. Sí, sí, el serpiente de Snakes. Bueno, pues nada más, vamos a comer el tema ese que hemos dicho. Set Sail. Recordamos, esta noche, a partir de las 9:30, las 10 de la noche, saltaréis primero vosotros, luego Lira Morten, 6 euritos tiene la culpa, ¿no? Sí. Y eso es todo, amigos. Nos vamos con Chilchain este. El tema uno de NP. Ahí va. Es que uno tiene una ya, ¿sabes? Venga, esto es Hunted Gods, incluido en Legends, Cell Shade. ¿Lo he dicho bien? Sensei. ¡Ay, guau! ¡A tope! Esta noche en Utopía. We'll be right back. Bueno, pues lo teníamos a la gente de Haunted Gods, que todavía tenemos aquí, pero vamos a continuar esa recta final, ese Extended Play. Ya nos hemos sobrepasado 23 minutos el programa, el horario, pero bueno, que vamos a poner un par de temitas más, porque parece que estamos así con ganas. Vamos a poner un poco de hard rock putero, ese que me va a mí, rock and roll del bueno, la nueva sensación del hard rock más glammy, procedente de tierra nórdica, tiene nombre y no es otro que el de Confess, banda a la que tendrá que prestar atención todo aquel que se precie como seguidor del glam metal y rock más sleazy. Desde un sello como es Street Symphony Records, englobado en el grupo de Burning Minds Music Group, nos hacen llegar el cuarto trabajo de estudio, estos tipos que te llevan automáticamente con su sonido a los años más dorados del Sunset Strip californiano. Y Burn 'Em es el título de ese nuevo álbum. Un compendio de 11 temas que huele a laca, mansalva y a casco porro, a pesar de que hoy día estas bandas hard rockeras nórdicas no hagan uso de tan dañino producto y elemento para la capa del ozono. Un disco este que cierra de forma espectacular con One for the Road, tema que no tiene nada que ver con Judas Priest, pero que es el que os vamos a dejar, de un disco que vio la luz en la semana pasada con el citado título de Burn 'Em All, quémalos a todos, prende fuego a la mecha, y que lo ha firmado los suecos que he comentado, llamados Confess. Bueno, pues ahí lo tenemos, One for the Road, el tema que cierra el nuevo trabajo de estos nórdicos llamados Countess, en ese trabajo titulado Burn Me All, quémalo todo, o quémalos a todos. Y bueno, los también suecos hard rockeros de Dynasty tienen preparado un nuevo disco para que vea la luz en las próximas semanas. La fecha concreta será la del 3 de abril y volverá a ser el sello de AFM Records el encargado de poner dicho disco en las tiendas. A diferencia de la banda anterior, la gente de Dynasty se mueve por un hard rock de aire mucho más actualizado, más metalizado, melódico y elegante. Una forma diferente de entender el hard rock que disfrutamos de igual forma. Presence of Mind es el título del que será el séptimo trabajo de estudio de la banda, liderada por la poderosa voz de Nils Molin, la voz masculina melódica de sus compatriotas Amarante. Nos servirá un tema como Headless Madness como adelanto de lo nuevo de Dynasty. Do it. Bueno, pues ahí lo teníamos, esa locura sin corazón, Hairless Madness, el tema que viene incluido, que nos traen como adelanto los suecos Dynasty, de lo que va a ser su nuevo trabajo, al que han titulado Presence of Mind. Bueno, pues ya ahora sí que nos vamos, será hasta la semana que viene. Espera, súbele aquí a Pequeño San el micro, que lo tengo. Nos vamos ya, de verdad. Yo pensaba que nos quedamos hasta mañana o pasado. Nah, nos hemos siempre pasado aquí poco más de media hora. Tampoco está todo, ¿eh? Ha habido programas. Pues eso, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues nada, el aquí, clásico. Aquí los aldeanos no estamos acostumbrados a estas movidas. Este tipo de cosas. Le hemos preguntado a la gente de Haunted Cats por el clásico. Aquí cada uno tirado a un lado. Chell, la vocalista, me ha pedido a Waters, digo, adjudicado. Además pega bastante con lo que estábamos, con la línea final que tenía aquí adjudicada. Que llego a ser yo. A ti no te lo pido nunca porque tú eres muy cabrón. Así que no. Así que me pide a Gotthard y te digo, eso no me puedo negar. Así que venga, el clásico, el que nos pide Che, el vocalista de Haunted Gods. Corría el año 2005 cuando publicaron la banda suiza probablemente el que ha sido su álbum más popular de todos. Que no, Lip que Service. No el debut no. No es el debut, por supuesto, porque no. De ello pasaron unos cuantos años, ¿eh? Lip Service se llamaba. Y en él venían un tema que vamos, que hace moverse al más pintado. Y no. Que va a poner el armero desde su portátil. Así que clasicazo en senderos del rock. Gotthard, Lip It Up. Yeah. Bueno, chavalotes, el tiempo se acaba ya. Bueno, se acaba hace 40 minutos casi. Pero nos hemos sobrepasado. El día pintaba así y así ha tenido que ser. Dos entrevistas con las que nos hemos extendido todo lo que nos ha dado la gana. Y los temitas que quería poner sí o sí. Nos vamos. La semana que viene tendremos la visita de unos maños jovencísimos como son Strife of From Within. Nos vamos. Recordar, bolo esta noche con Lira Morte y Hunted Cats. Estará el Drogas también en el en la Oasis. Nos vamos, chavalotes. Sermados en la Navidad al rock and roll.